Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Demos gracias al Señor, demos gracias. ¿Democracia? No, democracia. No. Democracia, sí, porque no hay democracia. No. Hay que luchar por la democracia. Democracia ahora. ¿Qué le dio? Usted está diciendo ahí porque que no, democracia. No. Acuérdese que esa canción fue prohibida en su tiempo. Fue prohibida. Pero en ese tiempo ahora ya, no, ya pues ahora. Ahora ya. Claro. Oiga, caballero, tenemos que dar una triste noticia el día de hoy. Pero va a decir usted que el tema era suyo y que por qué lo andamos tratando por otro lado. ¿Qué cosa? ¿Eso me quiere decir? ¿Que el tema era suyo y que no tengo yo por qué andarlo tratando aquí? Algo parecido. Ah. Resulta que, bueno, primero saludar a todos nuestros oyentes. Muy buenos días. Buenas tardes. Pero es un día. Es el día de... Porque hay sol, es día. Estamos en el cuarto día de Adviento, de Pentecostés, en la semana del Ramadán. El Ramadán es un mes para empezar. Bueno, se redujo una semana. Las cosas cambian, bro, las cosas cambian. Tanto así. Para que vea cómo. Por eso anda llorando. Otro más que llora, sigue llorando, se llora todo el día. Ese cabrón chico. Bueno, la cosa es que es un momento muy serio en este programa porque nos ha llegado una carta. Pero mi abuelita me dijo: no hay peor cosa que una mujer despechada. También. Así me dijo. También. Pero nos llegó una carta de reclamo. Ha llegado carta. Así es. ¿Para quién? Para usted. No, pues para mí no, si yo no. Dice así. Tal cual la leemos, porque tenemos que leerla, es nuestra obligación. Dice, señores, cita con la historia. En realidad la gente debería decir, señor editor Osman Bricheto. Recuerde que todo lo que nosotros decimos está por Osman Bricheto. Dice, me dirijo a ustedes para alegarles, reprocharles, manifestarles mi más ferviente encono para con vuestras personalidades. Mire que bien escribe. Ustedes son unos payasos que todo lo toman a la chacota. No hay ningún tema serio y todos los destinan. ¿Cómo? Pero si... O sea que... esta persona quiere que nosotros seamos tontos graves. Claro. Me enerva escuchar su escandaloso y mísero programa radial. ¿Y para qué lo escucha entonces? Que quién sabe Dios con qué suerte puede transmitirse. Sin embargo, por ser un protector y guardián de la sabiduría histórica de este país... me veo en la penosa obligación de escuchar vuestras salagardas. Pero si nadie lo puede obligar. Pero nadie defensor. Lo puede obligar a que nos escuche. Bueno, tampoco habían otros que se creían los defensores de la patria. Solito se metieron. Ya. He aquí que quiero hacer mi crítica. Ya que ustedes señalan en alguno de sus programuchos que tras la batalla de Placilla en 1891, tiene que ser viejito el tipo que escribe, no es que vivió en aquella época. Tipo Norberto. No hubieron tales magnánimos saqueos e incendios como realmente hubo en el principal puerto de la más importante nación americana. Parece que habla de Argentina. Toda una falsedad. Brasil. O de Bolivia. Puede porque ser. Habla de puerto. Entonces, Bolivia, mar. Claro, puede sí, ser. Sí. Toda una falsedad histórica. Y claro, es evidente de su falta de cultura y sapiencia necesaria para hablar de historia. Ya que recuerden, no todos pueden hacer historia, solo nosotros, los licenciados, los verdaderos historiadores. Mire. Chupaya. O sea, él estudió historia, o sea, estudió historiador. Claro. Es una carrera nueva, que dan en la Universidad del Paraíso. Mish. Su falaz. Porque me han dicho también que en la Universidad de Ulaanbaatar están haciendo un magíster en eso. No, pero acá una queda más cerca y dos parece que no se entra con PSU, entra cualquiera. Su falacia es tal que sepa que hubieron muchos saqueos y miles de incendios, lo cual yo sé porque lo sé y lo sé sabiendo que lo he sabido y reafirmo sabiendo. Mire. Es sabedor. Por eso me dirijo a ustedes, par de pseudolocutores, para que aprendan historia y se eduquen de un verdadero intelectual como yo, un licenciado e historiador, dueño y único señor de lo que sucedió luego de la batalla de Placilla en Valparaíso. Atentamente, un verdadero historiador. ¿Qué le parece? Genial. ¿Y el nombre? No da el nombre. Ah, interesante. Yo creo que... Bueno, en todo caso, lo único que yo puedo decir al respecto es que él tiene razón. Yo no soy historiador. Usted creo que tampoco. Por lo tanto, no somos historiadores. Yo soy brichetista. Bricheto al poder. Sí, vote Osman Bricheto. Alcalde, intendente. Gobernador, presidente, senador, diputado. Marque todo la papeleta. Genial. Puede votar de Arica a Magallanes, da lo mismo. En cualquier parte su voto se considera. A propósito de Magallanes. Bueno, aquí ciúticamente uno tiene que decir que el descubridor del estrecho se llamaba Hernando de Magallanes. Sí. Fernando de Magallanes. El Feña. Sí, tanta cosa. Pero aquí, claro, igual que a Inés Suárez, hay que decirle Inés de Suárez. Sí, no era de nobleza, era una mataclana la señora, que hizo muchas cosas interesantes e importantes. Claro que sí. Y que fuera amante igual que la... ¿Jeanette? No, bebé. ¿La Jeanette Ortúzar? Claro, eso. Pero no hay que nombrar. No. Ya. Obviamente que fue amante de Pedro de Valdivia. ¿De Luis? Sí. Y que como surgieron de esas acusaciones, que en realidad no eran acusaciones, sino que eran hechos refrendados por lo visto a luz pública. De que ellos tenían maltrato. Con escándalo y en pública y presencia en de menores. Sí, pues, además. Qué atroz. Vio que el bachiller era menor de 80. ¿Cuántos años tuvo ese viejo? Como 1000 años tuvo el bachiller. Pero el asunto es que en ninguna parte se dice que la iglesia en ese momento le negara la comunión, por ejemplo, a Pedro Valdivia o a Inés de Suárez. ¿Pero para qué? Si ellos pasaban mucho dinerito. Dinero, querido, dinero. Pero si no eran judíos, pues. No importa si la cosa es recibir platita. ¿Plata es plata? Plata es plata, da lo mismo, donde sea. Pero eso es lo gracioso, que después surgen una serie de acusaciones de muy alto tono. Pero en el momento de los cubos nadie nunca dijo nada. Incluso se sabía que había algunas causas o algunos asuntos que cuando iban a hablar con don Pedro se encontraban con él y con la Inés en la cama y que desde ahí se arreglaba todo. En realidad la que arreglaba todo era la Inés. La Inesita, claro. Porque ella era la que mandaba. Inesita del alma mía. ¿Cómo Inesita de la Celinda a mí? ¿Cómo? No, ese es un submarino. Ah, ya. No. Otra época. Ah, ya. Anterior. Anterior que sucedió posteriormente a lo que estamos hablando. Claro. Una cosa así. Ya. Sí, en realidad nunca se le negó, incluso en la Inés. Tengo lepra. Tiene lepra ahora. Sí. ¿Y cómo va a tener lepra? Porque tengo lepra. Lepra A, lepra B, lepra C. Fonasa, lepra A. Sí. Fonasa, lepra A. No, podría comprar bono, ¿eh? Lo mando a comprar a una viejita que vive por ahí. ¿La Eulalia? No, a una viejita, dije. No estoy diciendo de tesoros de la paleontología antigua. Porque ella tiene Fonasa Z. Me imagino, porque es pieza paleontológica. Se atiende gratis en los museos de historia natural del país. Obviamente. Esos son sus consultorios. Me imagino. Bueno, pero ya vamos en la lepra. O sea, no. Sí, usted se estaba muriendo de lepra. No, se nos está muriendo. Ah, no se va a morir. No, no, de lepra no. Lo llevamos a la Isla de Pascua entonces. Ah, porque ahí están los leprosos. Del padre Pedro. Claro. Ya. Me parece. ¿Ese viejo seguirá yéndose para allá? Sí, pero no, al leprosario él va a retozar en las playas. Y no existe con plata del obispado. Oh. Usted dijo, yo no. Yo no he dicho nada. Yo nunca criticaría a Gonzalo Duarte. Viejo, canalla, ¿no? Pero la plata es poderosa. Por eso si no está sentenciado. Si no, él estaría ya preso ya por pedofilia. O sea, usted sabe. Todos sabemos. Ellos saben, nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Ellos también mienten. Saben. Pero bueno, estamos. Por eso están en la corte. En la corte del celestial, de donde vendrán a estar castigados los vivos y los muertos. Y donde a la derecha está sentado San Jaime. ¿Algo así? Sí, junto con Jaimito Guzmán, los dos Jaime. Ah, también, Fer. Sí, porque usted sabe que en todo muerto va al cielo, derechito. Sí. Sí, ahí está Agustito con Salvador, ¿ya? ¿Juegan brisca? Sí, yo creo. Están con Adolfito. Vaya a ir a parar el litroso. Para que vea. Pero bueno, y estábamos hablando de... Inés de Suárez. ¿Y por qué tenemos que hablar de Inés de Suárez? No estábamos hablando, la estábamos pelando de pasar nomás. Ah, ya. Claro. Ya, está bien. Sobre esas cosas que ocurrían... Hablando de los acusadores. Claro, hablando de los acusadores. Los acusadores que nos acusan. Sí. Y que lloran después. Claro. Dios mío, cómo es la gente. Lo que es la vida. Eso ¿cómo pasa? Dios, ¿cómo eso de que Dios mío? No, Dios mío. Ah. Eso pasa por no tener un espíritu alegre, jovial, por no leer siempre las bienaventuranzas. De Kafka. ¿Qué tiene que ver Kafka? Escribió. Eso pasa por no leer las bienaventuranzas que vienen cada sábado en su periódico, página 12. Ah. Ahí usted... Ah, ese con 18 páginas de 3. Justamente, se quiere rellenar el diario. Me parecía. Esta gente que no tiene este sentido del humor, esta cosa como que es muy densa, es porque no lee página 12. Debería leer página 12, total, todo lo claro. Que sale ahí es un chiste. Pues, pero no, de todas maneras. Nada de eso, es serio. Es, claro, es como el topace, ¿no? Que no, el topace, pero no denigra el topace. Es como... Es como el pingüino. No, es mucho todavía. Todavía es mucho. Claro. Es como la hormiga. ¿La hormiga? Sí, es como la hormiga. Yo creo que es como el tribune. No, sea mucho. También mucho. El como la hormiga. Sí, la hormiga. Pero bien dejada menos. O sea, claro, hormiga... obviamente, porque la hormiga tenía dos páginas por lo menos. Claro, usted tiene una, con suerte, si reducimos todo claro. Y sacamos esas roterías que escribe un pajarraco que está ahí. Cierto. Entonces, sí. Al final queda nada. Pero bueno, vamos a la música, a estas bellas melodías vienes. Porque no puedo decir vienesa, porque si no serían salchicha. Estaríamos haciendo anticucho o algo por el estilo. Los choripanes bailables. Un choripán bailable. El choripán bailable, sí. Bueno. Melodías bajo las estrellas. Con la orquesta típica de Caníbal Troilo. Caníbal Troilo. Aníbal Troilo. Ah, no era Caníbal. No. Ya, yo pensé que era un africano, eso que vas en el Congo. Qué blanco que milla, lo hace un montón. Eso. Sí, eso vamos a escuchar. Eso mejor. Vamos a escuchar, sí. Claro. ¿Qué pasa en el Congo? Con Lumumba Pachichi. Según dice la prensa, la tensión es inmensa. El problema no es manco, porque tiran al blanco. Si lo manda Lulumba, se lió con Katanga, menuda sandunga que se organizó. Katanga, Lulumba, Katanga, menuda mandanga que tiene el gacho. Que pase en el Congo, que pase en el Congo. Que blanco que pillan, lo hace el mondongo. Que pase en el Congo, que pase en el Congo, que blanco que pillan. Lo hace Mondongo. Ayer fue Gasabubu, quien mandaba en el Congo. Hoy va y dice Mobutu, yo te quito y me pongo. La cosa está negra, lo dice mi suegra, mi tía María y mi primo José. Y no es para menos, pues esos morenos les dan a los blancos, mastica el café. Que pase en el Congo, que pase en el Congo. Que blanco que pillan, lo hace pase en el Congo, que pase en el Congo, que blanco que pilla, lo hace con Congo. Que pase en el Congo, que pase en el Congo, que blanco que pilla, lo hace con Congo. Que si son los bulubas, porque están como cubas, a esa Jimmy Trache se ha metido en un bache. Lulumba, catanga, catanga, lulumba, la selva retumba, repica el bongo. Catanga, lulumba, lulumba, catanga, menuda mandanga que tiene el gacho. Que pase en el Congo, que pase en el Congo, Yo creo que a los negros le echaron bilongo. Que pase en el Congo, que pase en el Congo, Mubuto no es bruto, te quita y me pongo. Que pase en el Congo, que pase en el Congo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Congo? Que pase en el Congo. Y malo. ¿Qué tiene que ver con muy malo? Pues que como siempre, y bueno, ¿por qué no tiene que ser y malo en vez de y bueno? Pero ve que usted también se carga con esa energía negativa que nada le dejan negativo, los comentarios. Todo muy positivo, optimista en la vida, esperando el último día. ¿Cómo esperando el último día? El último día en que respire, pues. Ah, ve que es pesimista. Eso es optimismo. Es pesimista. Optimismo total, absoluto. Sin parangón y sin cortapisa. Y además, sin ningún tipo de contrapeso, ese optimismo exultante, ¿eh? Uy, sí, se lo veo con un optimismo. Es así como, por ejemplo, cuando la señora Petroni le mandó al hijo. Y le dijo, niño, anda para allá y fúndate un pueblo. Y pensar que le dijo eso. ¿Cierto? Le dijo, juega en el patio de atrás de la casa, pero no toquí la iglesia. Sí, así le dijo. Porque primero le hizo construir la iglesia. Claro, o sea, reconstruirla. Claro, con sus propias manos. Adobe por adobe. Hizo la iglesia. Ahí está, po. ¿Qué? ¿Por qué no va a pedirle a él porque usted necesita un maestro estucador? ¿De vera? Ahí está, po. ¿De vera? Vaya a buscarlo, está en la iglesia parroquial. Ah, pero no sabemos dónde está realmente. No importa, ahí usted lo llama, grito pelado. Capaz que aparezca el padre Pedro. A lo mejor el ángel lo ayuda, po. Capaz. Claro. Yo creo que sí. No, el ángel ya no ayuda, llora nomás. Ah, todavía llora, él llora. Todavía llora. Pero bueno, él puede servir. ¿Pero qué tiene que ver la Petronila en todo esto? ¿Quién es la Petronila de partida? Bueno, nadie sabe. Petronila fue hija de don Eleuterio, José Valencia. Y Valencia. Y ella era, se llamaba Petronila Valencia y Vargas. Se casó con Juana Vargas, el caballero, creo. Juana Vargas era la mamá de la Petronila. De la Petronila. Claro. Ahora, ¿dónde nació la señora? En Limache. ¿Y qué le da para afirmar que está en Limache? Primero que nada, porque no está su acta de bautismo en ninguno de los libros de Quillota. No está en los libros de Purutún. Ah, Purutún, eso que está en San Pedro. ¿Cómo en San Pedro? No sé, pues eso me dijo un experto. No. Purutún, San Nicolás de Purutún, estaba en lo que ahora sería la parte noroeste de Hijuelas. Ah, frente a Nogales, aproximadamente. Sí, ahí crían ovejas y tienen corrales también. Sí, arriba del cerro. Sí. Sí. A 3.000 metros de altura. Es para hacer miel, helado de miel. Helado de miel. Sí. En el Yuyayaco también tienen. Muchas. En Mercacha, entonces. Claro. Ya está hoy. Y entonces, no está ahí su acta. Tampoco está en Valparaíso. Ni en los 11 apóstoles. ¿Por qué son 12? Pero había uno que fue a tomar té, así que ya no. Ni tampoco en la matriz. Esa iglesia, que es gracioso ese nombre. La iglesia de la matriz del Salvador. Que equivale a decir la iglesia del útero del Salvador. ¡Qué blasfemo! Pero si eso es. En realidad, sí. La matriz es el útero. Sí. Por lo tanto, es la iglesia del útero del Salvador. Claro. Y tampoco está su registro en Santa Bárbara de la Reina. No está en Santa Bárbara tampoco, que sería Casablanca actual. Claro. ¿Y en Limache, acaso usted revisó todo lo que había en Limache? Revisé, po. ¿Ya? No hay nada, porque se quemó todo en el incendio de 1525. Recuerde, 1525. Y se creó ahí mismo también el Club Deportes San Luis. Ah, yo no sabía que estaba hablando con el Instituto de Conmemoración Histórica. Lo que dijo. Lo van a crucificar. ¿Qué? A lo más no me van a poner una placa de mármol frente a mi casa nomás. Te lo van a poner encima, po. Y de 20 toneladas. No es chiste. Claro. Porque si estamos buscando cuestiones como ellos, o sea, mejor. Claro. Ya. Pero ya, esta señora supuestamente nació en Limache. Debió haber nacido en Limache porque en ninguna otra parte está su bautismo. Y obviamente, de haber nacido ella en Quillota, tenía que haber estado. Claro. Si nació en Quilpué, debieron haberla inscrito en Limache. ¿En el registro civil? No, pues, en la parroquia. Ah, ¿y por qué no en el registro civil? Porque no había registro civil. Pero está la oficina de Chile Atiende. Sí, es por eso también está el cuerpo bombero. Pero tampoco apagaron los incendios de esa época. Mal organizada. Tiene que haber sido en un gobierno de Amelia Herrera. Porque con oiga, oiga. Porque estamos hablando de una señora de ahora, supongo. ¿Cómo vamos a estar hablando de una señora de ahora? No sé. Si Quilpué fue fundado a mitad del siglo pasado, del siglo antepasado. Pero no que lo fundó Mauricio Viñal. Oiga, no, pues ese es un show. Hay un acta que dice ahí que incluso le da nombres a la gente de los barrios. Los de Pompeya Norte se llaman los pompeyenses nortenses. Los de Pompeya Sur, pompeyenses surenses. Los de Araya, arayenses. Los de Valencia, valencianenses. Y así, bellonenses. Y me decís también que los de la población Araya son descendientes de Rodrigo Araya. Obvio. Eso dice la historia oficial. Refrendada por Sotito. Qué gracioso ese personaje. ¿Quién, Rodrigo Araya o Soto? Los tres. Viñardela también. Sí, otro personaje más. Sí. Pero el asunto es que fue fundada a mediados del siglo XIX por orden de Petronila Valencia. Y la fundación la realizó Antonio Sol. Jesús. Por algo hay un angelito en la parroquia del Rosario de Quilpué. ¿Que no llora? Obviamente que no, porque él ha madurado, ya pasó ya de esa etapa, sí. Esa etapa llorosa y llorona. Esa etapa, ¿cómo le llamaríamos? De la semi-inconsciencia preadolescentil. Sí. Sí, ya, bueno. Y bueno, el angelito se dice ahí claramente, aquí duermen los restos de, bueno, dice yacen, pero lo mismo que Dios duerme, de Antonio Jesús Valencia, fundador del pueblo de Quilpué y benefactor de esta iglesia catedral. Parroquial. Es lo mismo, es la catedral de Quilpué. no solamente va a ser catedral cuando nuestro candidato a papa asuma. Ah, bueno, también sí. Pero bueno, entonces la importancia de esta veterana, de esta... ¿Cómo veterana? Bueno, la primera mujer de Norberto. Viejecilla. O sea, de esta futura concejal de... No, oiga. Era que no es la Kena Garrido. Oiga. La importancia de la Petronila Valencia es que ella fue una de las precursoras entonces de la creación del pueblo de Quilpué. Porque claro, también la palabra fundación implica también ese concepto como el que tenemos de la fundación de Santiago, de Concepción, de La Serena, esto de hacer el claro, tablero, sí, de América, con la plaza. Lo que pasa es que ya el sector tenía algunos pobladores, algunos habían comprado, en vista de la llegada del ferrocarril, habían comprado unas quintas, para hacer sus casas, y de ahí salieron una serie de casas quintas que fueron característicos de Quilpué, junto con los primeros molinos de viento para sacar agua de los pozos. Por eso se le llamaban textos franceses del siglo XIX, Quilpué, la villa de los molinos de viento. Así es, porque los molinos de viento, los primeros llegan y se instalan en Quilpué. No en Villa Alemana, porque Villa Alemana no existe. No, obviamente que no existe. Se nos está muriendo, la lepra lo tiene así. Algún día morirá. Y ese día. Tengo lepra al corazón y a los nervios. Cobraremos el seguro. Pero tengo una cláusula ahí que dice que si muero en día de semana, entonces toda mi herencia irá a una institución de caridad. Y si muero en día festivo, domingo o sábado, mi herencia irá a otra fundación de caridad. Bueno, va a ir o a La Paz de la Tarde. O a la Fundación San Jaime. Una de dos. Menos mal que dijo La Rosa. Entonces, ya había en ese momento algunas quintas que estaban pobladas por gente de Valparaíso que lo usaba para el fin de semana. ¿Quintas de recreo? Quintas de recreo, como la quinta de recreo de Los Carreras, que en su momento hizo época. Tenía al fondo atrás, tenía unas dependencias, digamos, ¿ya?, donde la gente se da maltrato por una módica suma. Ah, están las niñas que decían que tratan de tú. Sí, ahí había unas niñas que tratan de tú. Pero más arribita también había otra, está la quinta de recreo de Don Lorenzo. ¿Ya? O de Don Floro, le pusieron después. Y más arribita está la fuente de soda de la señora Juanita. Ahí también habían de esas niñas que tratan de tú. Para que vea usted. Así progresaba y crecía Quilpué, obviamente. Esos eran tiempos de otro alcalde. Porque Quilpué es ciudad, los demás son pueblos. De floreciente villa, ciudad, capital. Claro, obviamente. Y bueno, por lo tanto la fundación de Quilpué es más bien un hecho... que podríamos llamarlo de entre anecdótico, y jamás sucedió, porque claro, no hay un acta de fundación, y jamás se ha necesitado tampoco. Claro. Porque para que haya un acta de fundación se necesita primero que nada que haya un alarife y un notario. Claro. El alarife tiene que trazar las calles y el notario dar fe de que se realizó ese hecho, claro, ese hecho fundacional. Y tiene que haber también ciertas otras características de una fundación, como son... Antes de eso, la toma de posesión del terreno en que se hace la fundación, y a nombre de quién y por qué, y tiene que haber un decreto o un documento oficial del tipo de eso que piden los gobiernos, en el cual se autoriza la fundación, como en el caso de, por ejemplo, Casablanca, La Ligua, Petorca, Illapel, por decir algo. Pero aquí en el caso de Quilpué, jamás hubo eso. Jamás hubo un acto de fundacional de esa naturaleza. Sino que se trató de enderezar los caminos existentes y darle cierta continuidad en relación con el camino real, que era el único camino que en realidad existía como tal. Los otros eran caminitos chiquitos que había y que separaban algunas propiedades o que permitían ir, qué sé yo, ir al estero para tomar agua. O ir a algún campo vecino a ver los animales, cosas así. Era de ese tipo de caminos. O el camino real que iba a Casablanca, atravesando el valle de Marga-Marga. Claro. Pero no hay un acto fundacional real y efectivo. Que el PUE empiece a crecer de esa manera, pero con una fundación que es de palabra. Tal vez el principal hecho fundacional es la negociación que se hace con la empresa del ferrocarril para establecer la estación en el lugar donde quedó establecida la antigua estación de Quilpué. ¿Y que fue demolida por el alcalde Viñamar? No, por la Melita. Ajá. Por la Melita. Ah, Mauricio destruyó la torre entonces. Claro, la torre del Guadalujas. Y el Arco de Triunfo que recordaba, el arco que construyeron en 1863 las bizcocholeras de Quilpué. ¿Y qué hicieron con los bizcochuelos después? Se lo habrán comido. Una aceleración, porque cuando usted hace una aceleración con una torta, ¿qué hace con la torta? Gente diabética, no. No era diabética, era daltónica. ¿Cómo hacer daltónica? Sí, pues no tenían semáforo. ¿Y qué tiene que ver eso? Que los semáforos necesitan que no sea daltónico para ver los colores. Ya. Los daltónicos no ven los colores, por eso no les dan documento de conducir, pues. Pero si eran diabéticos. Eran daltónicos. Pero si estamos hablando de pasteles. Pero no tenían semáforo. ¿Y qué tiene que ver eso? Que como eran daltónicos, no tenían semáforo. En Petorca no hay semáforo. Son daltónicos. Ya. ¿Ves? Por eso no les dan documento de conducir. Sí, sí dan. Pero esos son los que hacen las rifas de caridad, pues. No, sí dan. Nah, si no pueden. Sí, sí no, dan. Si no tienen semáforo, no pueden. ¿Cómo que no? No, porque si no, ¿cómo van a saber si son daltónicos o no? Pero si da lo mismo eso. No, da lo mismo. El verde es azul. El verde lo ven rojo, los daltónicos. Ah, yo lo veo azul. Ah, pero usted es daltónico del sur. Yo soy... Y los otros son del norte. O son comunistas. Por eso ven puro rojo todo. Teatro. Ah. Lo que pasa es que no conocen el Costanera Center. Es que las cosas han cambiado tanto, oye. Cierto. Y las tres nanas para los dos niños. Y las piscinas. Claro. ¿Tendrá? Y la moto 4x4. 4x4. ¡Qué rasca! 10x10. Menos mal que nos escriben bien los guiones. Sí. Recuerda que esto todo lo escribe Osmanio en página 12. En página 12 sale. Usted puede leer todo este asunto. Lo puede leer 2 semanas antes en el página 12. Claro. Compre el página 12 y pida su descuento del 50%. ¿Qué 50? ¡80%! Pase 10 pesos y le van a dar vuelto. No puede ser. Vamos a la música. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Con nuestro Nescafé Dolca. ¡Se van! de vuelta con nuestro Nescafé. De Colombia ha llegado el tradicional café. El café en bolsitas es puro café. Café de Colombia. ¿Pero cómo va a haber café en bolsitas? En bolsitas de 2 kilos. Yo pensé que era en bolsita, igual que como los té que vienen en bolsitas. No, así. Pues en bolsitas de 2 kilos y uno muele el grano y lo tuesta y lo muele el grano y toma el café recién hecho. Ah, como ese que usted fue a tomar allá con el chaguán. Porque usted se... Oiga, ve que dijo que sí, que te iba con el chaguán a hacer negociaciones. El senador es mi amigo personal. Pues son cortados con la misma tijera. Facho, igual. Envidia le encuentro, envidia. Porque estaban negociando algo en Santiago. Él iba con una carpetita del Senado con un proyecto de ley. Bueno, o sea, sí. Él venía con una carpeta vacía y salió después con una carpeta con un proyecto de ley listo. Pero si para eso se hacen estas cosas, usted sabe, todos sabemos. Ellos saben, nosotros sabemos, vosotros sabéis. Y todos saben. Y todos llegan al Capitán Llave. Claro. Si es posible. ¿Para allá va a ir usted? Jamás. ¿Por qué no? Me voy al Benín, exiliado. Mire. Seamos realistas y hablemos en serio. Usted fue director de una empresa periodística casi tan grande como el New York Times. En aquellos años, sí. Supongo que usted, al igual que otros directores de diario, tiene una parcela... De 15.000 hectáreas, por supuesto. Y no con, puede ser menos. Con una casa gigante. Y con piscina. Con piscina. Guardias de seguridad. Y con una biblioteca. Obvio. Con su foto... Sí, con mi foto de cuerpo entero y a pared completa. Claro. O sea, ¿cómo corresponde? Usted tiene recursos. Como la gente. Usted tiene recursos. Claro. Manejó un medio de comunicación. Así es que, ¿va a ir a la Capitán Yard? No, pues jamás. Allá van algunos nomás. Digamos, para que no piensen que esto es chacota. Para que no sepan cómo va el circo, ¿ves? Entonces mandamos a un par de... Uno, dos, cuando más. No más. ¿Ves? ¿Y usted no? No, jamás. Usted se codea con Andrónico, con esa claro. Gente, con Jorge Paulman. Sí, y usted sabe que ellos no van a permitir una cosa así, de que después se saben muchas cosas. En realidad Mauricio no debería permitir algo así, que podrían saber muchas cosas interesantes. Bueno, sí, en realidad. Que podríamos porque decir... uno puede decir muchas cosas interesantes, así como Osmani también puede decir cosas interesantes. Bueno, qué es interesante, quién ganó realmente el número de la rifa, la paz de la tarde, esas cosas. No, si me refiero a los despistados que iban a votar las primarias en Quilpué. Bueno. No, es que no sabían que se había hecho un enjuague, que Mauricio hizo un enjuague, y entonces y sacó a todos los posibles contendores del camino y quedó él solo. Bueno, lo metió a gobernador el contendor. Claro. Ahora el problema es que un caballo que corra solo que pierda. ¡Wow! Ya, no digo nada más. Y sacó hasta la Urrea de Villa Alemana. Sí, señor. Y eso que la Urrea era disco, lo sacó para que el Gianni estuviera solito. Sí, señor, porque para eso, usted sabe, se hacen estos enjuagues y total, plata es plata siempre. Pero ¿cómo en Valparaíso? Tú me pagas y yo hago cosas. Pero ¿cómo, insisto, cómo en Valparaíso el DJ Méndez? ¿Ve? O sea, ¿una reggaetón para Valparaíso? Pero es que eso no puede ser. ¿Por qué no? Si en Valparaíso el reggaetón pega, po. Pero es que... Eso DJ es lo que viene ahora, po. ¿O usted quiere llevar una cueca a Valparaíso? Está loco. Pero el DJ Méndez. Sí, po. Ya. Sí. Total, él tiene roce internacional. ¿Qué roce internacional? ¿Sabe cómo funcionan las cosas en Suecia? ¿Qué? Si lo único que hacían Suecia es insultar a Garabato a los suecos y como no entendían nada, bailaban. ¿No? Lo mismo, po. Si eso se trata. ¿Usted qué cree que va a hacer en Valparaíso? No, en realidad. Bueno, en realidad no va a hacer nada de eso porque obviamente que ya la nueva pillería tiene perdido Valparaíso. Obvio. Tiene perdido Viña, tiene perdido Quilpué, tiene perdido Villa Alemana, tiene perdido Limache, tiene perdido Quillota. Villa Alemana, no digamos tanto, porque Villa Alemana puede ser que las plata de la gobernación hayan surtido efecto. Bueno, sí, en realidad. O sea, usted quiere decir que igual que Keiko regalaba las bolsitas y las moneditas, y aquí también. Aquí ya las regaló el ex gobernador. Lo que es llamarse Gianni. y River. Pero ya, sigamos con la Petronila Valencia, que, claro, que ella sí era una mujer proba, activa, veraz, comprometida, seria. Una mujer como toda luchadora del pueblo. ¿Usted Amelia está hablando Herrera de la Virgen María? Porque Amelia se llama María. ¿Sí? Y ella es una virgen. Su pensamiento es virginal, su actitud es virginal. Por eso tenía tanto amante. Su viudez es virginal. Sí. Ya. Sus amantes virginales. Sí, sigamos porque, porque si no va a aparecer la máquina faltadora y todo eso. Ah, y lo, pero, las revistas y todo eso. Pero Amelia viene. Amelia volverá. Amelia, la alcaldesa, la gran alcaldesa, alcaldesa intendenta. ¿Qué va a hacer de Viñardelo, por ejemplo? No, sí, sí, ya arrancó ya. Usted sabe que hay gente que... como en todo... cuando un barco naufraga, usted sabe lo que ocurre. ¿Y el Fabricio qué va a hacer? ¿Quién es Fabricio? El director de cultura. Ah, pensé que el bailarín ese... No, este no lo alcanza ni nada. Pero es casi como lo mismo. Si son juguetes puesto ahí nomás. ¿Y Sotito? Bueno, es Sotito nomás. ¿Qué cree que le haga? Porque ya Luis Alonso. Ya tú ya sus 5 minutos de gloria, Sotito. ¿Qué hacer del Pato Ruf? También, pues ya fue ya. O sea, Amelia viene y viene con fuerza y ella va a hacer lo que otro no fue capaz de hacer en su momento. Sacar a JJ. También. Va a quedar la voladera de plumas en la municipalidad. Va a quedar la voladera de plumas. Se lo doy por escrito ahora mismo ante notario si quiere. Chuta. La cosa es así de seria. Porque ella no va a admitir que los traidores que la traicionaron sigan ahí mismo. Traicionando. Teatro. Así es la política en este país. En cambio, Petronila Valencia fue una mujer de carácter fuerte. Una mujer de tomo y lomo y que hizo las cosas que quiso, cuando quiso y como quiso. Igual que la Catalina. Es una especie de Quintrala, pero digamos, en el siglo XIX, o sea, más civilizada en cuanto a algunas formas. Es que no es que sea más civilizada, sino que estaba más adaptada a su tiempo. Era más moderna. Pero ella era realista y esperaba que el rey volviera. Ella esperaba que los ejércitos realistas desembarcaran en Valparaíso y volvieran a poner a la autoridad correspondiente y la autoridad legal, la autoridad que correspondía. Claro, ahora hay que pensar, ella tenía un pensamiento muy español. Porque ella era española. Ella era española. Españas. Su padre, recuerde al historiador del Belloto, su padre, o sea, su hermano, Hermenegildo, vino en la hueste de Pedro de Valdivia. ¿Qué iba a venir en la hueste de Pedro de Valdivia? Sí, pues, Carzal escribió cualquier cosa, ¿no? Usted está hablando mal de un historiador. No. Yo no critico a Oscar Salas como historiador. Oscar Salas sí tenía un estilo de escribir muy interesante, pero más que nada es un personaje que recopila anécdotas. Recopila muy bien las anécdotas de su tiempo. Él escribió en el año 45. Recopila muy bien lo que sucedía en el año 45, lo que sucedía en la institución, en la Junta de Vecinos X, en la Escuela X, en la Iglesia, en el Carabinero, Bombero. Eso lo recopila muy bien, pero hacia atrás no hace una investigación. Entonces, trabaja sobre el mito popular, que es lo mismo que hace Belarmino, que trabaja sobre una mitología. Usted cuando empieza a pelar, pela por parejo. No, yo digo no. Lo que pasa es que los historiadores, los licenciados en historia, que son supuestamente investigadores, gente acreditada, que sabe, tal como dice Rafael Sagredo, el eminente historiador del Instituto de Investigaciones Barro Arana de la Biblioteca Nacional, él dice, lo que se debe hacer los historiadores es trabajar con fuentes y contrastar las fuentes. O sea, si yo me quedo con lo que dijo Belarmino, en realidad es historia oral o historia mitológica de una ciudad para verla bonita en aquel tiempo, donde se necesitaba que estuviera bonita, y no la contrasto en otra fuente, sigo haciendo lo mismo en realidad. Copio nomás. Y eso no es labor. Se llama copy-paste. Pero es que esa no es labor de supuestamente pero un licenciado. Pero las tecnologías modernas nos enseñan que eso es lo que hay que hacer. Copy, paste. Pero es que para eso... Eso entonces, es suficiente. ¿Para qué estudiaron 5 años entonces en la universidad? Para hacer mejor y más rápido un copy, paste. Y que eso a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo ellos... En la Universidad de Valparaíso hay incluso una cátedra que se llama copy, paste. ¿Ah, sí? Sí, señor. No sabía. Para que vea, sépalo. Porque... Yo he visto, por ejemplo. Ellos saben. ¿Y yo no? Nosotros sabemos. Vosotros sabéis y todos saben. Porque yo he visto, por ejemplo, biografías del fundador de Villa Alemana, Buenaventura Joglar, copiando exactamente lo mismo de Belarmino, sin hacer una crítica y sin consultar fuentes, sin siquiera ponerse, no sé, a buscar el acta de nacimiento, por último, del español. Considerando que el acta de nacimiento española está, creo, en línea. Parece que sí. Los registros mormones están en línea, sí, del español. O sea, no cuesta nada hacer una investigación para ellos que saben metodología de la investigación, trabajar sobre esas fuentes que están ahí. Pero no, pues, copiar nomás. Copiar. Le digo, copiar. La tecnología moderna nos dice: copy, paste. Pero es que eso no puede ser. Es tecnología. Tecnología. Usted se quedó en el pasado. Y el pasado mata. Pero. Estamos con la Petronila Valencia, que también murió. ¿No le puedo creer? Sí. ¿Y cómo se enteró? La otra vez me contó... Mire, un día fui a ver a una señora en un palacio, en Calle Quillota. Rioja parece que le llama. ¿Eso en la Viña de la Mar? Sí. Y ella me dijo ahí, mira, mijito. ¿Sabes? Bueno, me preguntó, obviamente, cómo está la vieja esa. Por su hermana. Su hermana suya de ella. Claro. Ya. Ellas no se reconocen entre sí públicamente, pero sí son hermanas. Ya. Y le dijo, y me dijo, oh, ¿sabes qué? Tengo tanta pena porque yo el día de ayer tuve que ir a Quilpué al cementerio porque se murió. ¿Por qué qué? Porque se me murió un tataranieto. ¿Un qué? Un tataranieto. Que había nacido como en el 25, una cosa así. ¿Cómo hacer un tataranieto? Bueno, y ahí me contó que había visto que la Petronila estaba muerta también. ¿Y cómo supo ella? Ella supo, pues, le llegó ahí el... ¿El recado? El recado. Le mandaron razón. Justamente. Tenía ahí un encargo ahí en el cementerio. Había una valija que no estaba abierta desde el... 1830 que estaba ahí cerrada y cuando la vieron dijeron, oh, está viva, ya entreguémosela. No. Imposible. Ahí supo ella. Aquí vea. Ella vivió en lo que ahora es el centro de la ciudad, en el downtown. Yeah. El centro de la ciudad, donde está el MASH. El Salvador Covarrubias. En ese sitio que era... Hasta hace, digamos, hasta hace menos de 100 años, eso era una sola manzana. Un tremendo pedazo de terreno que iba desde Los Carreras, Diego Portales, Blanco, y hacia arriba, más o menos, bueno, pasaba Thompson. Claro. No me acuerdo cómo se llama la siguiente calle, pero llegaba hasta arriba. Terrazuri. Hasta Terrazuri llegaba. ¿Que no es la avenida Terrazuri de Valparaíso? No, ni la avenida Terrazuri de Santiago tampoco. Ni la calle Rasuri de Viña. Ni la calle Rasuri de Concepción. Ni la de Antofagasta. Santa Fugasta, somos país católico. Bueno, no se lo olvide. La de Calama. Ya. Y... No se llama así. ¿Cómo se llama? Atuncana. Atuncana. Ya, entonces ella vivía en el centro de Quilpué. Justamente al frente de la iglesia. Claro, justo al frente. Que era su iglesia. Obviamente. ¿Para ella? Sí. Y al lado de la iglesia tenía su cementerio. Sí. Donde enterraba solamente a gente que ella quería. Sí. Y por eso una de las primeras muertitas de ahí, del 1830 y tanto, es María Valencia. Sí. Que tiene que haber sido como sobrina, tataranieta, no sé, alguna cosa. Pero lo entretenido es ver... Era una guaya, hermano. Una guaya. Lo entretenido es ver que ella se estableció en Quilpué, pero ellos tenían tierras en Quillota. Claro. y en una localidad especial de Quillota. Lo Valencia. Que hoy se llama Boco. Claro. Pero que anteriormente a que se llamaba Lo Valencia... Era Lo Zárate. Que se llamaba Lo Zárate. Y ella se casó con un personaje de apellido Zárate. Claro. Que era el, digamos, el... sería como quien dice, el heredero del mayorazgo de los Zárate. Claro. Y por lo tanto ella se casó por esa dote. Claro. Para hacer fortuna, para agrandar la fortuna familiar. Claro. Y ella se casa con Zárate. Zárate fallece. Los hijos que tiene con Zárate dejan de ser Zárate Valencia. Y pasan a ser Valencia Valencia. Valencia Valencia. Y los Zárate pasa a llamarse Lo Valencia. Claro. Que ahora es Boco. Cosas raras que tiene la vida. Eso es... Pero Boco es el nombre original del lugar, antes de Zárate. ¿Sí? ¿Y qué significa Boco? Es una palabra quechua que significa la boca de la Petronila. La boca de la Petronila. ¿Como la Pati Maldonado, una cosa así? Una cosa así. No, pero ahí sería el hocico de la Petronila. ¿O no, prima? Tú no sabes nada del amor. Pensar que ella iba para ser la gran cantante, iba a ser una cantante internacional, iba a ser la sucesora y superadora de la Olga Guillot, pero la arrastró el lado oscuro de la fuerza y ahí está, po. Ahí está dando lástima. Un Perdón. País ganador en democracia y libertad. Ahí está ella dando lástima. Es una opinóloga. ¿Y dónde estudió eso? ¿En qué universidad? Da lo mismo. Gana muchas lucas. Ah, no, eso sí, puede que gane mucho o poco. No es el asunto. El asunto es que ahí está dando lástima. ¿Cómo va a dar lástima? A mí me produce lástima verla. Las pocas veces que la he visto. Por eso inmediatamente cambio el canal. De hecho, evito ese canal. ¿Pero por qué evita ese canal? Y veo solamente... Rusia Today. Rusia Today. Al Jazeera. Y el HBO. Hispan TV. Telesur. El Eurochannel ve ahora. También. La NBC. No existe eso. RAI. La Deutsche Welle. Es buena la Deutsche Welle. La Deutsche Welle Oriental. Tenía otro, era lo mismo, pero tenía otro nombre. La RAD. La Raiden Rampun. Radio Telefunken. No, si no era Telefunken. Sí, era Telefunken porque las radios. Esas venían de Alemania, las radios Telefunken. Pero eran federales las Telefunken después. Ah, después. Quedaron al otro lado de la cortina. Es que para que no las vieran. Obvio. Pero no ve usted la RAI, la radio. No, la veía yo antes, pero ahora casi no la veo. Se puso muy chabacana la RAI. Antes era un... Sí, era mejor antes. Por ejemplo, en los años 60, en los años 50, cuando estaba la Rafaela Carrá como prima donna. Ya era vieja ya en ese tiempo. Sí, tenía como 40 años en esa época, no 50. ¿Y cuando vino? Pero no hace mucho tiempo la vi en un show en vivo y canta y baila casi bonito. La voz es la misma, solamente un poquito más lenta nomás. Esa, tiene que ser como, tiene que tener como 1000 años, yo creo. 1200, por lo cuando menos. Es cuarto. Como la Madonna, sí, está igual que en los 80. Pero bueno. A propósito, hoy día estaba en el centro, en un negocio y. Vi a la Madonna, que vine aquí después. No, pero la escuché. Frozen. ¿Se acuerda de Frozen? Ya, sí. Ya, esa. Que es de los años 97, sí. Por ahí, por esa época. En esa época yo fui como 5 veces seguida a la disco solamente por la canción. Como esperando ver a la Madonna. La vi. ¿Y cómo la vio? Con los ojitos. ¿Y dónde la vio? En varios discos, en Santiago. Ah. Y en Valparaíso. Ah, yo pensé que usted la vio en esos viajes que usted hace los fines de semana. Por ejemplo, ahora que vino fin de semana largo, yo supongo que usted tomó el avión no va, fue al aeropuerto así porque estaba paseando, sí, por ahí. Sí, y sí, llegó, sí. Abordó el avión y se fue a Ulan Bator. No. Fue a Nueva York y... No, para allá no voy, ¿No? No. Está muy mala la cosa por ahí. No voy para allá. De hecho, Israel y Estados Unidos son los únicos países del mundo a los que yo jamás iría. ¿No va a ir a Tierra Santa? No, eso no es Tierra Santa, eso es Tierra Maldita. ¿Es Tierra Santa? No, jamás. Bueno, una vez lo escucharon a usted que usted hizo una promesa de que usted iba a ir a Tierra Santa y iba a cargar sobre su la figura de un cura. Ahí quedó hecho polvo inmediatamente. Claro. Iba a subir el monte del Calvario y todo eso con el curita. Pero ahora no es monte, o sea, va a estar en un llanito. Bueno, no importa. Está todo rellenado. Pero usted tenía que hacer todo el proceso, crucificar al curita incluso, sin que se le quede la cruz. Eso está más interesante. Pero eso está interesante. Crucificarlo. Pero sin que se le quiebre la cruz. Lo dejó la cruz en el suelo nomás. No, si tiene que pararla. Si solo entretenía. Tendría que llevar un bosque entero. ¿Usted sabe lo que dijo una parienta suya en vez de a su tía? Porque era capaz que él era capaz de hundir la torre del campanario. ¿O no? Sí. Bueno. Fue en un invierno muy frío, en medio de las Coca-Colas congeladas. ¿Qué tiempos aquellos? Tiempos que no volverán. Pero eso, los que nunca volverán. Una marcha también quiero decir. La cosa es que... pero eso es la fauna que existe en las parroquias. Es como otra... que insultan al cura. En las parroquias hay muchas ratas. ¿Qué tiene que ver Mauricio Viñal? Oiga, si no estoy hablando de... Estoy hablando de las ratas que hay en los lugares esos así... Recónditos de los lugares esos. Yo pensé que hablaba del alcalde Quilpué. No, ¿cómo se le ocurre? Es mi amigo personal. Por eso la hace la campaña. Obviamente, y gratis. Como debe ser. Pero él no hace campaña gratis. Pero yo le voy a hacer campaña gratis. ¿Y qué le da a usted? Gratis, le digo. ¿Pero qué le da él después a usted? Le digo que es gratis. ¿Pero él tiene que retribuirlo? No, por si si es gratis. Pero es después gratis. Cuando gana. Cuando él gana, él se emociona. ¿Ya? Y dice, el pueblo me ha escogido a mí para este nuevo periodo. Y yo sabré responderle al pueblo. ¿Y él se va a la iglesia y espera que lo corone el cura de turno? Sí. Sí. ¿Y sale vestido con todas sus pompas? Como Carlomagno en aquella memorable misa de la Navidad del año 800, cuando fue coronado por el Papa León, como Imperator Totius Europe. ¿Era emperador del Totus? Sí. Por eso que ahí venden las cosas tan así, usted sabe, po. En el Totus venden todo ya vencido. Bueno, si usted quiere comer torta para ese día, vaya al Totus. Tiene que comérselo ese día, ¿no? Ve, yo quiero que la torta dure un mes. No. Por eso voy a la cuenta. No, qué raro. No. El azúcar a 390 pesos el kilo. No, qué raro. El aceite, el litro, vale 650 pesos. No. Es que eso no se condice con vivir con... El pan congelado, para que uno lo hornee en casa, vale 1,000 pesos la bolsa de 5 kilos. No. Qué atroz, qué miserable. No. Bueno. ¿Y cómo eso voy a llevarlo yo a la casa con la piscina, las niñitas, las nanas? No puede. No cabe en el helicóptero. Bueno. Porque pero... allá no llegan vehículos. Así es la vida. Así es la vida. Ha cambiado mucho la vida. Y es que como cada vez aparecen más poblaciones callampas, por eso que no llega el micro por allá. Sí, aparecen estas poblaciones callampas, como Chicureo, Curo, la de esa, sí. Rasquerío. Otro nivel, han cambiado mucho las cosas desde hace tanto tiempo. Pero mándale saludos a este hombre, oye, que lo extraño tanto, hace mucho. Podríamos conversar como antes. ¿Lo qué? Me va a dar hasta un 5P semafórico. Ya, vamos a dejar hasta acá este programa de hoy. ¿Qué programa? Sí. Ha sido pura tontera. Tenía razón el que mandó esa queja. Tenía razón. Pero señor, sí, usted que se quejó, le encuentro toda la razón. Pero mire, señor, usted que se queja, escuche 60 minutos en el museo. Si para eso tiene un programa docto y serio y respetable, escuche 60 minutos. ¿No es la noche del museo? No, esa es otra cuestión. ¿No es la noche en el museo? No. Eso es cuando en algunos museos salen unas niñas bailando en un caño. Ah, entonces eso es Buenos Aires, porque ya hay caños. Sí. Pero bueno, esto, vea, escuche usted 60 minutos en museo, 2 minutos en museo, lo que sea. Ahí tiene programas para usted ser serio, respetable, escuchar música docta de Brahms o de Haydn. Y... o de DJ Méndez. Acá escucha DJ Méndez nomás. Acá, así es la bola. Así pa somos nosotros. Pa' que vi. Pa' que vi, pues chorizo al puerto nomás. Ya. Será hasta la próxima ocasión en que podamos reencontrarnos con estas melodías orquestales. En su programa estelar, Soñar no cuesta nada. Con estos siempre bendecidos soliloquios de Belén. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.